que nos engaña. Sin razones verdaderas mandan hombres a luchar, sin importarle sus vidas o cuántos morirán. Vidas y vidas, guerras del mundo, no podemos evitarlo. Una guerra muy cercana es lo que sucederá cuando alguien sin sentimiento lance una bomba nuclear. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es la mañana? Una realidad que nos engaña.